el tema de hoy es Grecia y los griegos. Y los griegos, porque, compañeros, tenemos hoy un invitado especial. Sí, tenemos un invitado especial que hacía bastante falta, ¿no? Ya llevábamos unos días en los que se hacía necesario hablar de esto, por la cuenta que nos traía, no principalmente por eso, pero por la cuenta que nos trae como internacionalistas, principalmente, y después de lo que hemos oído esta mañana, pues yo creo que ya estamos todos puestos en situación, ¿no? De una puñetera vez ya nos hacía falta un poco ponernos en situación colectivamente, y resulta que nos hemos visto obligados a saltarnos 7 capítulos que equivalentes a 4 siglos en nuestra famosa serie sobre el poder y la gloria, que veníamos haciendo, intentando construir pues eso, el relato de la formación de los estados, del desarrollo del capital y del liberalismo como agente, como vehículo de todo ello, y nos hemos tenido que, ya digo, saltar 7 capítulos, ¿no, compañera? Porque estamos en el capítulo final, ahora mismo. Bueno, no, vamos, pero a tomárnoslo con este humor de momento. Luego podemos ir marcha atrás, ¿no? Sí, seguro. En lo sexto. Pero sí que creíamos que era necesario tocar el tema de la resistencia griega, de lo que ha ocurrido, primero de todo lo que ha ocurrido en Grecia con los planes de ajuste y cuál ha sido la respuesta popular a esos planes, que recordamos ya que ya llevan tiempo, porque van por la tercera huelga general, o sea, esperando a convocar la cuarta. Lógicamente, cuando estábamos preparando el programa, lo estuvimos preparando ayer y hoy, ¡oh, maravilla! Estábamos esperándolo, pero ya por fin se ha dado. Se confirma. Se confirman. Y, claro, nos vemos un poquito obligados en este momento a hacer una comparativa entre lo que han sido los planes de ajuste en Grecia y las medidas que se han propuesto esta mañana. Sí, si fuéramos más para atrás, como ha dicho la compañera, pues hablaríamos de los años 50 en Bolivia y luego de, yo qué sé, o de Alfonsín en Argentina. Efectivamente. Antes del corralito. O sea, a lo que me refería antes, que entra un poco así a sopetón, es que lo de Grecia, según muchos compañeros que van enviando la información de allá y que han hecho el análisis, pues eso, sobre el terreno y viviendo las consecuencias de eso, nosotros las consecuencias parece que ni siquiera las vivimos aquí, manda narices, parece que nos han quitado la capacidad hasta de vivir esa realidad. No, o sea, de darnos cuenta, me refiero. Pero esa información de esos compañeros, pues habla de interpreta la realidad griega de ahora mismo como un experimento de avanzadilla o como la vanguardia de la implementación de esta última fase de un modelo, más que como un caso particular. Por mucho que Grecia tenga las particularidades que luego el compañero nos contará. Estamos hablando del compañero con el que haremos una conexión telefónica luego, pero es un compañero griego que ahora mismo está en Madrid y que nos va a ayudar a desarrollar el tema, ¿no? Por supuesto, y la cuestión es que sí, más que, vamos, las informaciones de esta mañana sobre los planes de Zetaparo, que dirían los de la COP. Lo mejor de todo es que se llame esto mecanismo de rescate. Sí. El mecanismo de rescate. Sí, el mecanismo de rescate que está liderado por el Fondo Monetario Internacional. No, el mecanismo de rescate, claro, es de Unión Europea, FMI. Claro, claro. Lo digo porque es que todavía no hemos nombrado el FMI. Sí, no me... Bien, ¿quieres que lo nombremos a los 3 minutos? Lo nombramos, no nos vamos a poder ir a discutir entre nosotros. Pero la cuestión... Sí, bueno, en troca con lo que decía antes. Voy a hacer otro ejercicio de saltimbanqui. En el 89 es cuando Fukuyama escribe el fin de la historia. Y los intelectuales o los pensadores del imperio no son pensadores tal cual, sino que son más anunciadores que otra cosa. Si fuera un revolucionario el que escribiera eso, se le estaría llamando visionario o iluminado. Cuando lo escribe Fukuyama, lo que hay que interpretar es un anuncio, una voluntad, un plan. Y ese plan, en el primer momento, el fin de la historia lo define como el punto final de la evolución ideológica de la humanidad. A mí por eso me interesaba mucho empezar así de a lo bruto y luego ir al terreno con el compa griego, porque porque universalizar la democracia liberal de alguna manera equivale a imponer un proyecto civilizatorio en el que la sociedad funciona muerta. Estamos en el culmen de la democracia y nosotros lo estamos viviendo de esa manera, como espectadores no de Grecia, sino de lo que nos pasa a nosotros mismos. Antes del programa hablaba la compañera de su experiencia en el ámbito laboral y sus discusiones de esta mañana, ¿no? Con las noticias que nos habían dado. A lo que me refiero es que creo que habría que hablar de economía, habría que hablar de intentar dar la vuelta a todas las mentiras que se manejan ahora en los grandes medios, pero a la vez ese plan económico, que es un plan geoestratégico, que es un plan global, etc., etc., también tiene otra dimensión, que es la de la gobernabilidad de las sociedades. Y claro, pese a que Fukuyama es un anunciador, y un anunciador muy fiel de cuál era el plan en el 89, en el 80, en el 70 y ahora. Pese a eso, pues resulta que nos hemos encontrado con un pequeño país que es más latino que los latinos, porque es griego, claro, solo los griegos son más que los latinos, ¿no? En un país en el que a la mayor parte de la gente le late el corazón. Ahora nos toca preguntarle al compa cuando conectemos cuáles son los antecedentes sociales y bueno, tanto del proceso político-económico como el contexto, como la sopa en la que socialmente se aplica eso y cómo se reacciona. Pero a lo que me refiero es que va a ser muy interesante ver cómo en Grecia se responde a lo que ha pasado y cómo aquí se responde a lo que ha pasado, ¿no? No a lo que ha pasado. Vamos a ver. A lo que está pasando. A lo que está pasando y qué ha empezado a pasar. Porque luego nos darán más datos, pero ojo, porque en abril, no, bueno, antes de abril, esto que nos han anunciado esta mañana ya estaba anunciado, pero el 2 de mayo, en el 2 de mayo ya en Grecia, ya se dan más detalles del plan de ajuste, que será lo que provocará definitivamente la huelga del 6, ¿no? Y las movilizaciones del 6. Porque ahora mismo está el personal con la congelación de los jubilados y con la reducción salarial del funcionariado para luego congelarlo y no se sabe. Esto durante unos años y luego ya no se sabe. Esto provoca, aprovecho el asunto, un debate ridículo que veníamos oyendo ahora mismo en las tertulias de las radios al servicio de todas esas historias, la estupidez más grande de las estupideces, que es, por ejemplo, enfrentar funcionarios con desempleados, jubilados con jóvenes, los unos contra los otros, es decir, blancos y negros, mujeres y hombres. Exacto, hombres contra mujeres, blancos contra negros, ahí estamos. Esa es la posición y cómo todo el personal entra a ese juego descaradamente, como si sin darse cuenta del fondo del asunto y sin saber qué realmente, sin reconocer su condición de víctima. Una especie de campeonato a ver quién es la víctima más grande. En vez de coger y reaccionar, lógicamente, que sería, vamos, las víctimas somos todos estos, vamos a coger y actuar en consecuencia. Bueno, digo esto, he hecho este agujero, pero vuelvo a donde había empezado. El 2 de mayo se anuncian nuevos planes de ajuste de ajuste en Grecia que acompañan a los mecanismos del rescate. Estos del, sí, sí. Otra palabra, paréntesis, ajuste estructural, palabra eterna. O sea, palabra eterna. Que está inventada casi cuando la Biblia ya la inventó. y ajuste estructural, precisamente es lo que hace falta, un ajuste estructural, una reforma estructural. Eso no es un ajuste estructural. Ajuste estructural es lo que necesitaríamos. Bueno, remover la estructura. Lo que más o menos, y así por encima, igual luego Costas nos lo explica mejor, se duplican los aumentos de IVA que ya habían estado anunciados y los impuestos indirectos, todas las medidas que ahora mismo se han anunciado. Se están empezando a hacer aquí. Que, no, espera. Todas las medidas que se han anunciado para trabajadores públicos se extienden al sector privado, se desregulariza, pero esto no me lo estoy inventando yo, esto pasa el... Está en los textos. No, los textos. Está en el Parlamento griego. A ver, qué ha votado. Los despidos permitidos del 2 pasan al 4%. Ya he hablado, la desregulación de las leyes laborales. la reducción del salario mínimo de la gente joven y desempleada, para la gente joven y desempleada. Y luego hay una serie de medidas que no se especifican, que se llaman medidas no especificadas, atención, bien, que vendrán en los próximos años. Desde luego, ahí se incluye toda la el remate de la privatización de las últimas empresas bajo control público. Por supuesto, a los dos sectores donde se le da, que ahí sí coincide punto por punto lo que está pasando aquí, más seriamente, es al sector de educación pública, y al sector de salud pública, uh-huh, que es lo que se pretende en definitiva. O sea, para el que quiera. Y además tachan, como luego veremos, tachan de que todas estas cosas hay que hacerlas porque es un país enfermo. Grecia es un país enfermo. La terminología clínica es muy interesante ver cómo aflora en estos... Bueno, pues sí. En estos momentos. Todos estamos muy enfermos. Sí, entonces, la UBI, el intervenir, casi quirúrgico todo. De la misma manera, perdón, sí, que... O sea, la otra coña semántica que también es muy interesante es el hablar de los mercados como humanizados, ¿no? Llevamos mucho tiempo desde que se empezó a hablar de la crisis con que los mercados se preocupan, los mercados reaccionan, los mercados tienen facultades humanas. Y lo primero que surge es decir, mira, qué coña marinera, qué forma más fácil de llegar a la emoción del espectador y manipular la información hablando de un mercado como con características personales. Pero es que es verdad, es que detrás de los mercados hay una pandilla de malnacidos, con lo cual es verdad que los mercados se preocupan o accionan, o sea, actúan o presionan, sí, porque lo que estaba explicando la compañera ahora tiene una lectura complementaria, que es decir, ponerle nombres a esos que están haciendo esto. Hombre, ¿qué decías? Evidentemente, primero, ¿qué crisis de qué niño muerto? Para empezar, esto se enfoca como un fenómeno natural, que parece ser que hay dos fenómenos naturales. No sé, habría importantes en los últimos tiempos. El volcán islandés, que tiene una alta capacidad revolucionaria, en mi opinión, y luego esta crisis. ¿Pero qué crisis? Es una crisis financiera, del capital financiero, y punto pelota. Y se acabó. Y esa crisis la van a pagar, la va a pagar la clase trabajadora en sus diferentes niveles, y luego la gente trabajadora inactiva, es decir, los desempleados, los parados, por no hablar ya de los emigrantes. O sea, ya, ¿para qué? O sea, ya vamos allá. Ese es el asunto. ¿Qué es lo que se toca? ¿Quién la paga? ¿De dónde sale? Y ahora vamos, como ha pasado, como si esto fuera un desastre natural, pues resulta que todos los discursos van ahí, tenemos que hacer un gran sacrificio, el dolor que vamos a compartir durante los próximos años, el pueblo para acá arriba y para abajo y los ciudadanos para arriba y para abajo. Lo hablábamos antes, el discurso de Zapatero esta mañana es el mismo que el de Alfonsín en su día en Argentina, años 80. Más valdría abandonar ya el conceptillo este de ciudadanos y volver al de pueblo, para reconocerse, tener claro y dejar la gran estupidez y la gran amaestramiento y aborregamiento con el que están teledirigiendo al personal para que sea un buen ciudadano. Yo creo que podemos darle la entrada, porque es más interesante lo que diga él que lo que digamos nosotros. Pues oye, será en dos minutos. En menos. Sí, yo voy a aprovechar. There was a secret chord, the David played, and it pleased the the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the minor fall, and the baffled pause. Enganchando con lo que decía la compañera antes, vamos a, antes de darle la entrada a Costas, hacer una especificación. Crisis del capital financiero del todo no es. Es crisis provocada por el capital financiero. Y dadas las consecuencias que está teniendo esto, habrá que apuntar bien alto y ver a hechos consumados quién es el que está sacando beneficio de todo esto y cuál es la sucesión de hechos y cómo dólar-euro se compensan, como, vamos, como el Fondo Monetario Internacional, que es una entidad gobernada por los Estados Unidos, ha entrado a saco definitivamente a regular, decidir sobre las economías de cada Estado europeo, esa Europa que hizo una moneda única pero nunca hizo un sistema financiero común, por supuesto, y como, en paralelo a lo que decíamos antes, a la población se le está aplicando una serie de medidas que no son casualidad, que no son no es casualidad como ha pasado en Grecia y como ahora se ha anunciado en España, ¿no? Que sí, así es. Que los salarios, que las pensiones, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues vamos allá. Bueno, tenemos por ahí Costas. Hola. Hola, ¿estás ahí? No lo oigo. No lo oigo. Sí, Costas. Ah, sí, sí, sí. Está, pero parece que la máquina se ha atascado por algún lado. ¿Costas? Sigue hablando. A ver, esto es lo de... Oh, Dios mío. A ver. ¿Costas? Sí. Bueno, vamos a hacer... A ver, un momento, no cuelgues. Vamos, los problemas técnicos. Bueno, vamos presentándolo. Sí, dale, porque es que le estamos oyendo, joder. Sí, sí. Ahora. Bueno, vale. No hace falta explicarte cómo son las radios libres y qué situaciones estamos. No hace falta. No. Bueno, estábamos por presentarte mientras el problema técnico, pero ya directamente te presentamos. Bueno, Costas es un compañero del colectivo Alana, de información sobre América Latina, de Atenas, del colectivo de solidaridad con los zapatistas, también de Atenas, y sobre todo, y él insiste mucho en que digamos esto, y es un profesor en paro. ¿Es así o no? Ya estamos otra vez, José Andrés. Como si fuera mi culpa. Venga. ¿Costas? Nada. ¿Costas? Ahora sí. Paciencia. Sigue hablando. ¿No me oís? Ahora, sí. Ahora. Ahora, vale. Venga. Ahora te oímos. Pues no creo que sea mi culpa, ¿eh? No, para venga, nada. Sigue, yo creo que con vale. Esto ya... Bueno, él está ahora en Madrid y hemos tenido muchísima suerte de poder contar con su testimonio esta tarde, así es que le entramos, Costa, si te parece. Sí, sí, sí. Y cuéntanos un poquito, tanto en los... En cómo han sido, antes de entrar a qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado en los últimos días, luego ya hablaremos de qué es lo que está previsto que pase. Háblanos un poquito de cuáles han sido los antecedentes de todas esas medidas que llevan a los planes de ajuste en Grecia. ¿Cómo ha sido todo esto? Bueno, desde 1995 hasta 2007, Grecia ha tenido unos índices de desarrollo económico bastante altos. Creo que han sido los mayores en Europa. Ajá. Antes ha sido más o menos de 4% al año. Al mismo tiempo ha organizado los Juegos Olímpicos y a nivel de sociedad había una sensación de que la cosa iba bastante bien, y eso se notaba sobre todo en las clases medias. O sea, que podían permitirse ciertas cosas que en el pasado no lo podían hacer. Pero eso, sobre todo, había ocurrido a raíz de la explotación, donde... Sí, no, no hay otra palabra mejor, de la explotación del trabajo inmigrante, de los inmigrantes. O sea que se pudieron hacer muchas obras públicas con unos costes relativamente bajos, bastante más bajos que los de antes, y muchas familias aprovecharon el hecho de poder contratar a una persona migrante para servicios domésticos, para la construcción y todo eso. No suena. Sí. Por otro lado, fue la entrada en la zona del euro que permitió a las empresas y al Estado, claro, tener unos préstamos con un tipo de interés muy bajo, que antes no lo tenían, y eso llevó a un proceso de inversiones y todo eso. Pero a largo plazo, toda la estructura, el tejido productivo del país, sobre todo el industrial, iba desmantelándose. Uh-huh. Porque, claro, lo que más interesaba era que hubiera una especie de división del trabajo a nivel europeo, y a Grecia, como me imagino al Estado español y a Portugal, le tocó una parte más marginal, digamos. Y eso, ajá, poco a poco iba aumentando la brecha entre el déficit en la balanza de pagos. Y bueno, en el 2001 se intentó hacer una reforma del sistema de seguridad social, pero fue frenado por unas movilizaciones bastante masivas. Uh-huh. En el 2004 tuvimos los Juegos Olímpicos, que fueron un despilfarro total. Se calcula que la pérdida es de 20.000 millones de euros. Fíjate. Y claro, los que se beneficiaron fueron las empresas. Otra vez te perdemos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. Que digo que las que se beneficiaron de la organización de los Juegos Olímpicos fueron las empresas y todo eso, que se basaron en trabajo otra vez de migrantes para tener unos márgenes de beneficio aún más altos. Y llegamos a 2008-2009, que había estallado ya la crisis económica financiera mundial. En Grecia no se notaba en el día a día, pero que era un secreto bastante común entre no solo los griegos, sino en toda la Unión Europea. Uh-huh. Que Grecia, los gobiernos estaban falsificando los datos desde hacía muchos años. Incluso eso fue desde 2000 o antes, para poder entrar en la zona del euro. Uh-huh. O sea, siempre Grecia tenía una deuda pública más alta que los demás países, y también un déficit en el presupuesto más alto de lo que se exigía. Y de repente se descubrió que Grecia tenía una deuda pública muy alta, que dicho sea de paso es ligeramente más alta que la de Italia. Y si comparamos otros datos más, que también tienen su peso, su importancia, si sumamos la deuda pública y la deuda privada de Grecia, ¿sí?, es mucho más baja que la de otros países de Europa, que del promedio europeo. Uh-huh. O sea, más baja que la de España, que la de Alemania. Otra. Costas. ¿Ahora me oís? Sí. Debe ser que vale. Se va de vez en cuando. Vale. Entonces, parece que ahora llegamos más o menos a la actualidad, y ¿sí?, parece que el tema de la deuda pública es una oportunidad o una excusa para poder aplicar en un periodo de tiempo muy corto unos ajustes estructurales que no habían podido hacerlo en mucho tiempo. Uh-huh. De hecho, muchas reformas laborales y de habían sido frenadas. Pero en octubre hubo elecciones, y se supone que el gobierno que entró, el de los socialdemócratas, de PASOK, uh-huh, descubrió que el gobierno anterior estaba falsificando los datos y que la deuda pública era mucho más grande de lo que se declaraba y todo, uh-huh, eso. Y hubo una campaña muy bien programada de unos 5 o 6 años de o sea, que tuvo como objetivo, tenía como objetivo preparar a la opinión pública a unas, para unas medidas muy drásticas. Uh-huh. O sea, primera cuestión, no era ningún secreto ni ningún descubrimiento, no, para nada, no. Para nada. Todo el mundo era conocedor, o sea, de... Son cosas que no se pueden ocultar. Uh-huh. Sí, no, si no hay líneas divisorias entre el momento de la asesoría que permite o que lleva al gobierno a falsificar los datos, el cambio de gobierno, o sea, no es alguien que deja una casa y de repente llega un inquilino nuevo que no tiene ni idea de lo que pasó antes. No. Y de hecho, en la campaña antes de las elecciones, el gobierno de PASOK insistía en que sí que hay dinero, que por ejemplo hay 30.000 millones de euros de deuda de privados o de empresas hacia el Estado, sobre todo de impuestos o del IVA que no ha sido recaudado por parte del Estado. Pero se trata de deuda comprobada. Uh-huh. Y insistía el gobierno, en la oposición y ahora el gobierno, que si se consigue recaudar este dinero, no solo va a haber una... O sea, que va a haber superávit. Y esto es verdad. Que si se consiguen recaudar estos 30.000 millones de euros, va a haber superávit. Y es una cosa así de sencilla. Pero que como estas deudas, este dinero lo deben empresas, bancos, etcétera, no quieren tocarlo, este sector. Uh-huh. Prefieren tocar a los trabajadores, claro. O sea, porque más fácil. Con respecto a eso no hay ningún plan. No, para nada. Para nada, ¿no? Aquí tampoco, nada. Aquí tampoco. No. Aquí tampoco. Bueno, o sea, sí. Otros. O sea, otras pistas, otros factores. Tenemos esta deuda de 30.000 millones de euros. Tenemos una economía informal que alcanza el 40% del PIB, del Producto Interno Vaso, que básico, que en pocos años sería capaz de, si se controlara, seríamos capaces de minimizar la deuda pública. Uh-huh. Otro dato es que los gastos para la defensa, para los armamentos, uh-huh. Son los más altos en Europa y uno de los más altos per cápita, hablando en la OTAN. Y, por ejemplo, si Grecia tuviera los mismos gastos que Portugal En armamento, sí, podría recaudar, por ejemplo, en 10 años, cortar en la mitad en la deuda pública. Uh-huh. O sea, hay muchas cosas que demuestran que no se trata de una bueno, la propaganda oficial sostiene que la culpa de todo eso es que hay un sector público demasiado grande, sí. Y que también hay corrupción, que ha habido mala gestión y todo eso, pero sí, es claro que los niveles de corrupción en Grecia son muy altos. Sí. Y los que se benefician de eso no son las clases asalariadas, claro, los trabajadores, o en pequeña medida sí, a lo mejor se benefician de la economía informal, uh-huh. y de toda la corrupción, pero sobre todo son las empresas y las multinacionales, sobre todo, que tienen unas relaciones financieras con el Estado. Uh-huh. Por ejemplo, todas las empresas alemanas que quieren hacer negocios en Atenas, en Grecia, sobornan. Sobornan. Sí. Y eso ha sido demostrado para la Mercedes, la empresa. Siemens, hay un escándalo increíble. La empresa de ferrocarriles de Alemania, la uh-huh. empresa de telecomunicaciones, todas, pero todas. Uh-huh. Y entonces, tenemos esta propaganda de que la culpa es de la mala gestión o de los trabajadores que han estado viviendo por encima de sus capacidades. Eso es lo que llevan hoy desde las 11 de la mañana diciendo por radio, televisión, sin parar aquí. Sí. Y que además son unos trabajadores vagos, perezosos, sí. Típicos de los mediterráneos y todo eso. Y tenemos otros datos que dan una respuesta muy clara a toda esa propaganda. Por ejemplo, que los trabajadores griegos, tanto del sector público como del privado, son los que más horas trabajan por semana en Europa. Y que los gastos públicos son más bajos que el promedio en Europa. Ajá. Así que... Sí. Supongo cuando hablas del sector público que los dos sectores, salud y educación, serán los más golpeados, ¿no? ¿O? Sí. Entre las medidas que se aplican, entre otras cosas, es la reducción en los presupuestos de, para la educación y para la salud. Uh-huh. Que ya, otro dato, o sea, es un poco, parece un poco tecnócrata hablar de datos, pero no, está bien. Ayuda para Sí, ayuda. Estamos apuntando. No, derivar hombre. Algunos mitos. Que Grecia es el país que menos gasta, al menos en la zona del euro, para la educación y para la salud. Y se prevé que para 2011, estos son unos datos del periódico de la revista Economist, que para el año 2011 Grecia tenga que pagar solo para los intereses de las deudas que ha contraído, de los préstamos que ha contraído, un 8,4% del Producto Interno Básico. Y esto es más que lo que gasta para educación, salud y pensiones. Y este cálculo era antes de que llegara ese plan de rescate, o sea, antes del préstamo de 110 mil millones de euros. Ajá. Imaginaos que con este préstamo para los intereses, solo para los intereses, se va a tener que pagar más de 10% del Producto Interno. Más del 10%. Sí. Aquí hay... Entonces estamos hablando de una transferencia de dinero a los acreedores. Ajá. Un proceso similar al que ha habido y sigue habiendo en muchos países de Asia y de América Latina. Sí. Que piden más préstamos solo para pagar los intereses. Y eso lo único que provoca, que causa, es aumentar la deuda. Aumentar lo que pagas para los intereses, tener que pedir más préstamos. O sea, un círculo vicioso que nunca acaba. Lógicamente, como te podrás imaginar aquí, pues como se enfoca el asunto es que hemos ido en ayuda de Grecia y que, bueno, y todavía está el estúpido debate entre la derecha y la socialdemocracia. Ajá. De unos diciendo no está el país como para dejarle dinero a nadie, que va en las mentes más lúcidas, y en las otro lado del PP, y en el otro lado es que somos europeos y somos hermanos y vamos a ayudar. Ahora descubrimos, bueno, tampoco había que darle muchas vueltas, en qué consiste realmente, en qué consisten esos préstamos, ¿no? Es una compra del país, ¿no? Sí. Por un lado se condiciona los préstamos a al ajuste estructural. Uh-huh. Y este ajuste estructural beneficia sobre todo a las empresas, tanto nacionales como transnacionales. Y también se acelera el proceso de privatizaciones, porque uh-huh. en Grecia todavía quedan algunos sectores que están en manos del Estado. Algunos bancos, uh-huh. Servicios como los de telecomunicaciones, de energía, de agua y todo eso. Así que lo que se pretende es que se llegue a la necesidad de vender todo lo que queda de público a unos precios bajísimos. Entonces, tenemos por un lado ese condicionamiento de los préstamos a unos ajustes estructurales. Luego, como denuncia el eurodiputado Daniel Convertit, se condiciona a que Grecia siga comprando armamento, sobre todo de Francia y de Alemania. Uh-huh. Y la noticia que ha salido hoy es que Grecia va a comprar dos submarinos de Alemania, pero de un coste de 1.000 millones de euros. Madre mía. Sí. Madre mía. Y otra cosa es que no se trata de una ayuda, sino se trata de un préstamo. Y el préstamo beneficia al acreedor, sobre todo si tenemos unos intereses tan altos como el de... O sea, los intereses se han fijado entre el 5 y el 6%. Y un país como Alemania, por ejemplo, que pide a los mercados préstamos con un tipo de interés, por ejemplo, del 2,5%, o España, que todavía pide dinero, puede pedir dinero con 3,5%, si lo presta a Grecia con 6%, en 3 años Alemania va a ganar 900 millones de euros. Y España varios cientos de millones de euros en 3 años. O sea, se trata de inversiones relativamente seguras, porque lo que se pretende con ese plan de rescate es asegurar que Grecia siga pagando a sus acreedores. Sí, sí, sí. No es para reactivar la economía. Hombre, no, para no, nada. Claro. Joder, pues queda un cuarto de hora para acabar el programa y ya creo que te tenemos que agradecer ya toda la retahíla de datos, porque el retrato que nos has dado nos es tan útil para nosotros mismos. De todas maneras, si se no viene nadie después a las 9, creo, ¿no? No. Bueno, pues entonces, ¿tú tienes tiempo de seguir aunque nos pasemos de las 9? ¿Consta? Podemos hablar un poco más tarde, no sé si estaré... Estaré en casa. No, digo que si nos pasamos ahora, de en vez de 15 minutos hacemos 20. No hay problema, ¿no? Te explotaremos un ratito más. Si no, es abrumador todo este... Todos estos datos. Sí, lo es, pero en el buen sentido. Son abrumadores, pero no por ti. ¿Cómo ha ido...? Bueno, yo no sé si te queda, querrías añadir algo más con respecto a todo sí, esto bueno, que estás entonces diciendo. Tenemos, para completar un poco el panorama, tenemos un periodo de crecimiento económico que ha beneficiado sobre todo a las empresas, a los bancos y a las empresas griegas. Por ejemplo, ahora tienen presencia en los Balcanes unas 3.500 empresas griegas. Ajá. O sea, como más o menos... lo que ha pasado en América Latina con empresas españolas, entre otras cosas, que se han instalado ahí aprovechándose del derrumbe de las economías locales y del sistema de clientelismo y de todo eso. Uh-huh. Y por otro lado, a pesar de todo ese crecimiento económico, Grecia sigue siendo el país más desigual en cuanto a las rentas en la zona del euro, y el cuarto país más pobre de Europa. Uh-huh. O sea, tenemos unas injusticias y unas desigualdades bastante visibles. Y es lo que en parte crea a la gente toda esa sensación de injusticia y de rabia que se ha expresado últimamente. Ahí vamos, ahora le entramos. A ver, ¿cómo ha sido el proceso de la respuesta, de la revuelta, de la resistencia griega ante todo esto? Sí. Cuéntanos un poquito. Ha sido un poco... se han pasado por dos etapas o por dos fases. Los 6 meses que el gobierno insistía en que Grecia está a punto de la quiebra y todo eso, y por otro lado del ataque de los mercados que provocaban que se aumentara cada vez más el interés para los bonos griegos, que llegó hasta el 12 o el 13%, o sea, unos intereses de usura. Uh-huh. Había una sensación de depresión, para decirlo así, en la gente, porque se sentía un poco indefensa. No había ninguna respuesta de parte de los sindicatos o de los, o sea, de la gente de a pie. Y estaban siendo víctimas de una propaganda muy... O sea, que les metían el miedo en los huesos sobre lo que nos iba a pasar. Y después de 3 huelgas generales, en lo que va de año... ¿Sí? No, después de 2 huelgas generales, la tercera, que fue convocada para el 5 de mayo, fue una especie de explosión, porque sin organizarlo, sin planearlo, hubo muchísima gente. Se dice que se habla de la mayor concentración que ha habido en Grecia y en Atenas específicamente. Y no, lo más importante no es solo eso, es que fue la manifestación más combativa. Sí. Y los testimonios de la gente es que son que toda la gente estaba... ¿Ya? Aquí estoy, ¿listo? ¿Me oís? Sí. ¿Me oís? Sí. Vale. O sea que la gente fue un momento en que cambió la dinámica y la psicología de la gente y salió a la calle y empezó a sentir por primera vez después de mucho tiempo una sensación de optimismo, sobre todo. O sea, viendo en la cara de las otras personas la misma sensación de injusticia y de rabia, pero por otro lado, viendo a tanta gente dispuesta a luchar. Uh-huh. Se creó ese día un clima festivo por un lado y combativo por otro. Hay muchas anécdotas que, por ejemplo, había manifestantes intentando durante 20 minutos destrozar las vallas metálicas de un banco y cuando al final lo lograron, toda la gente que estaba ahí, que no era, o sea, era gente que no pertenecía ni a sindicatos ni a partidos, etcétera, se puso a aplaudir. Bueno. Y algunos incluso viejos, viejas, etcétera, decían, no solo romper, no basta con romperlo, hay que quemarlo, hay que incendiarlo. O sea, eso es bastante representativo de la del nivel de la del desprestigio, de la falta de legitimidad legitimidad al que se llegó el sistema político, el sistema empresarial, todo eso. Y toda la gente que estuvo cercando el Parlamento durante más de 2 horas eran gente, según los testimonios de todos, que no... O sea, mucha gente, la mayoría de la gente salía por primera vez. O sea, no lo que han vendido, lo que han estado vendiendo de 4 saltados, ultra no sé qué... No, para nada. Entonces fue un cambio de una etapa de depresión a una etapa festiva. Luego hablaremos sobre lo que ha pasado con el banco, pero claro, tiene sus antecedentes en otras luchas puntuales, como luchas estudiantiles en el 2006, que durante varios meses movilizándose consiguieron frenar la reforma de la Constitución. Sí. Que permitiera la creación de universidades privadas, o en diciembre de 2008 la revuelta. O sea que parece que en Grecia hay muchos factores acumulados que en momentos determinados pueden llegar a una explosión, como uh-huh. la que hubo con el asesinato del joven, de Alexis. Sí. Y ese momento de explosión fue el 5 de mayo también. Desafortunadamente hubo ese incendio en el banco, había gente trabajando ahí y 3 de ellos murieron de asfixia, y la gente que estaba en la manifestación pasó otra vez a otro estado de ánimo, claro, lógicamente. Una especie de pesadilla. Al principio no se podían creer que eso había pasado, pero a medida que pasaba el tiempo se comprobaba que había sido así, y las fuerzas de orden, que hasta ese momento estaban en una especie de defensa porque no podían controlar tanta gente, y sobre todo gente que era no era la gente habitual, ¿no? Sí. Uh-huh. Pasó al ataque, al contraataque. El mismo ministro de Interior pidió que se aclarara todo el centro de manifestantes, y se llegó unas horas después, por la tarde o por la noche, a unos ataques de la policía a ocupas o a centros sociales, golpeando a la gente. Incluso han entrado en casas golpeando a los vecinos. O sea, todo eso fue posible gracias a ese cambio de clima. Pero lo esperanzador es que la gente que salió a la calle se sintió un poco, tuvo un poco conciencia de su fuerza. Y siente que por el momento eso se ha frenado a causa de del asesinato de las 3 personas. Que, por cierto... Cuéntanos, aunque ya sí. Se están aclarando las cosas, es bueno que tú testimonies también. Bueno, sí. Tenemos, por un lado, la culpa del empresario. Que se trata de el dueño del banco es una especie de Berlusconi. O sea, se prefigura para el futuro primer ministro. Un empresario que se supone que tiene las manos limpias, que no pertenece al sistema político corrupto y todo eso. Los gerentes del banco habían prohibido a los trabajadores que participaran en la huelga, pero incluso esa misma mañana, antes de que llegara la huelga, la manifestación, los empleados pedían a los gerentes que salieran, que los dejaran salir a las 12 de la mañana. Y ellos contestaban que el que sale, mañana no vuelve al trabajo. Era el único establecimiento que estaba abierto en esa calle, en el centro, aunque se sabía que todos los bancos son objetos de este tipo de actos. No tenía cristales blindados, uh-huh. así que fue muy fácil romperlos y todo eso. Y otra cosa es que las puertas estaban cerradas con llave. Uh-huh. Y cada cierto tiempo los directivos llamaban a los empleados para asegurarse de que las puertas seguían estando cerradas con llave. Uh-huh. Un dato muy curioso. Pero todo eso no quiere decir que la culpa de la muerte es de los empresarios. Ellos a lo mejor tienen la culpa moral, pero dentro del movimiento hay un proceso de autocrítica muy fuerte, y es la primera vez que se da a esta escala, porque se había llegado en Grecia a un extremo, a unos niveles muy muy extremos de violencia, o sea, uh-huh. a un culto a la violencia, gratuito, que en muchos casos no calculaban las consecuencias de que podían tener esas acciones. Dices que pues es muy interesante que ese proceso se esté dando, ¿no? Sí, es muy interesante, sobre todo de organizaciones, de grupos anarquistas. Creo que sí que es muy interesante y además también necesario, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre todo si se mantiene la capacidad colectiva de responder y si la semana que viene sigue habiendo convocatoria y si sigue habiendo movimiento, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva a corto plazo? Esta tarde ha habido una manifestación convocada otra vez por los dos sindicatos, el de los trabajadores públicos y el de los privados. No he leído las noticias para ver qué tal ha ido, pero se ha convocado para el 20, la semana que viene, otra huelga general. El 20 de mayo. Sí. Me imagino que no va a ser tan masiva como la otra vez, tampoco tan combativa, pero lo importante es que la gente en estos momentos recupere un poco el sentimiento de solidaridad y de... Que supere sobre todo el miedo y la propaganda de los medios. Y tal como está la cosa en Grecia y en el resto de Europa, sobre todo en la periferia, que estas medidas ahora se están aplicando y de ahora en adelante vamos a ver el resultado, las consecuencias de esas medidas, en el aumento de la pobreza, de la inseguridad, del desempleo y todo eso, es bastante probable que vuelva a haber otras chispas. O sea, que la mecha está, sí. Está muy harta y muy enrabiada. Yo te quería hacer una pregunta que quizás sea un poco obvia, pero me interesa bastante. Antes has dado el análisis, o sea, todo el análisis de cuál es la verdadera realidad ahora mismo y cuáles son los argumentos con los que explicar por qué se está fabricando toda esta mentira y se está aplicando todo ese proyecto. A medida que en la calle se va respondiendo, toda esa información, o sea, hay un proceso paralelo de conocimiento de la realidad también por parte de la gente y todo ese discurso se va transmitiendo y se va conociendo. Quiero decir, cada vez la respuesta deja de ser más visceral y es más argumentada. ¿Te refieres a en Grecia? Sí, en Grecia ahora mismo. Tal como has explicado todos los datos que permiten desvelar la mentira en 5 minutos. A lo mejor no tan detalladamente, pero lo que hace posible esa reacción de la gente y esa sensación, lo que hace tan fuerte esa sensación de injusticia, es que todo eso es visible. O sea que tenemos por un lado la propaganda oficial del gobierno, del Estado, etcétera, pero las desigualdades son visibles y la gente no se puede creer que esta es la culpable de la crisis. Porque ven que hay gente que vive muy bien, pero muy bien, y pero se ve en el día a día, o sea, de gente que tiene que Atenas está lleno de coches de 4x4, de todo terreno. Exacto. Y por otro lado, de desempleados. O sea, creo que es... sí, en pocas palabras, lo que hace posible que la gente tenga esa conciencia y esté dispuesta a salir a la calle es este sentimiento de injusticia. Y antes de preguntarte por la represión y por los detenidos, de preguntarte por una información un poco más detallada sobre todas esas consecuencias de la respuesta policial, yo también te quería preguntar por el papel de los medios de comunicación, porque sí que yo creo que hemos leído todos que había, o sea, que los trabajadores de los medios de comunicación también se habían adherido y también habían participado de la huelga. De la huelga. Sí. Siempre en las huelgas generales hay huelga en los medios de comunicación también. Y esto es un tema que genera bastante debate, pero porque durante un día y sobre todo al día siguiente, que no hay periódicos, no se sabe lo que ha pasado en las manifestaciones, todo eso. Yo no lo tengo muy claro. Sí. Es delicado. Para pensarlo si sí o si no, ¿no? Claro que sí. Sí. Claro, por eso te lo preguntaba. Pero en la última huelga general, la huelga de los trabajadores en los medios se cortó en el medio, supuestamente porque se había llegado a una situación muy crítica y se tenía que informar sobre eso. Pero lo que se quería informar sobre todo de las muertes. Eso sí que les... ¿Ha sido aclarado, o sea, si a nivel de más media lo de las muertes o no? Hay muchos, tenemos por un lado los medios electrónicos en los que circulan cartas de empleados de ese banco denunciando la política de la empresa, incluso sobre ese día que no les dejaban salir, que la puerta estaba cerrada con llave, que no tenía sistemas de protección contra los incendios y todo eso. O, por ejemplo, vídeo del mismo empresario fuera del banco 2 horas después sonriendo, como si no hubiera pasado nada. Incluso la gente estaba rodeado de guardaespaldas, de policías antidisturbios, y toda la gente estaba intentando lincharlo. Y una persona le pregunta, oye, ¿cuántos yates tienes? Y ese tipo, sonriendo, muestra 3 con los dedos. Estas cosas no pasan en la tele. No. Pero se conocen. Se conocen, sí. De la hipocresía y de la... De toda esa hipocresía. Y que ellos son capaces de todo. ¿Tienes, no importa para nada. ¿Tienes noticias de si hay de los detenidos, de qué es lo que está pasando ahora mismo? Hubo unos 15 detenidos que estaban en una ocupa, para ellos hay un juicio, o están esperando un juicio, todavía no ha salido la fecha, y otros 3 que fueron detenidos en varios sitios, que también están esperando juicio. Pero en comparación con otras manifestaciones no ha habido tantos detenidos. Pero lo que ha habido es prácticamente un estado de sitio de todo el centro, sobre todo de la noche de ese día, del 5 de mayo, y de los días siguientes. El centro de Atenas está prácticamente ocupado por la policía, por policías antidisturbios, y eso es un dato muy... una situación muy, ¿cómo decirlo?, muy bien programada, muy bien planeada, porque dada la, ¿cómo decirlo?, conflictividad y de la posibilidad de de convocar manifestaciones, sí, combativas y todo eso, el Estado en los últimos años ha estado preparándose, pero de una manera, en ese aspecto sí que es eficiente el Estado. Se dice que Grecia tiene el mayor porcentaje de policías por habitante y de policía que es como ejército, o sea, preparada como ejército. Y ahora ellos están en las calles ahora, han tomado las calles. Aprovecho, ya lo sé, pero te lo pregunto. ¿A ellos les ha afectado la reducción del salario de los...? No. Hay una cláusula en todas estas medidas que a ellos les afecta en mucha menor escala, medida. El recorte de los salarios y de las pagas extras. Prácticamente no les toca para nada. No solo a los policías, sino a todos los cuerpos de seguridad. Y esto es muy significativo, ¿no? Bueno. Sí. Pues no, yo me he quedado callado. Podíamos haber despedido el programa así. O sea, y haberte dado las gracias fuera de antena, porque joder. Son demasiados datos y al tenerlos muy mezclados también en la cabeza, a lo mejor han sido presentados, expuestos de una manera bastante desordenada. No, en absoluto. No, lo decía por lo ilustrativo de este último. O sea, después de contar todo lo que has contado, acabar con esto era... Pero ha sido muy claro. ¿Me permitís terminar con una nota un poco más optimista y esperanzadora? A pesar de que este proceso de manifestaciones, represión, ocupación de las calles por parte de la policía, esta vez es mucho más obvia la presencia de la policía, pero por otro lado, lo esperanzador es que la gente no está atemorizada. Bueno. O sea, que la gente no está dispuesta por todo. O sea, cuando entraban en centros sociales, ocupas y todo eso, la gente se había reunido en los centros y se decía, bueno, venid ahora por nosotros, no nos importa para nada, no os tenemos miedo. Y eso no solo de la gente que participa en colectivos, etcétera, sino también en la manifestación, la gente no les tenía miedo a los policías para nada, pero para nada. Y eso es muy esperanzador. Pues bueno, Costas, estaba pensando ahora mismo que ojalá, porque ha habido durante un tiempo, no sé si lo has estado escuchando, que se decía, que se ha repetido mucho, nosotros no somos Grecia, uh-huh, yo creo que podemos decir que ojalá sí que fuéramos Grecia, claro, en esa capacidad de respuesta y en esa, y claro, en esa trayectoria y de revuelta, de pasar del conformismo, del aborregamiento y de perder sobre todo el temor y el egoísmo total. Sí, porque en lo otro, en lo malo, no es que seamos Grecia, es que igual que Grecia somos Argentina hace unos años, somos exactamente Brasil, igual. Por eso se puede hablar de tercer mundialización o como se... Bueno, de la parte de Grecia, que hay una parte de Grecia que no nos interesa, ¿eh? De griegos y griegas que no nos interesa. No, pero me refiero en lo malo, o sea, me refiero en... Porque igual que ahora nos toca sacar una tajada de esa ayuda humanitaria financiera que hemos hecho, pues lo mismo nos tocará a nosotros en su momento estar en el otro lado, como por el proceso es el que es, ¿no? Claro. Lo que pasa es que se trata de un proceso muy novedoso para Europa, o pues claro, sí, mejor dicho, para los países occidentales. Claro. Grecia es el primer país de Occidente que sufre las medidas que llevan sufriendo en América Latina y en Asia desde hace décadas. Ah, efectivamente. Sí. Así es que y Grecia es una especie de laboratorio. Afortunadamente, por suerte, en Grecia, a causa del historial, de los antecedentes, hay una capacidad de respuesta. Me imagino que en el Estado español todavía no la hay, o en Portugal. No. Pero un comentario que nos puede ser muy útil sobre esta cosa, la comparación entre la respuesta que hay en Europa y la que hubo en Argentina o en, otro, en otros países de América Latina. Un comentario de Raúl Cibecci, un analista uruguayo, sí. Activista y militante en varios movimientos, es que para que llegaran en Argentina o en Uruguay o en otros países a reaccionar de esa manera, que nosotros admiramos, es que la mierda, como dijo él, les había llegado hasta el cuello y aún más. Efectivamente, sí. Efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que sepamos reaccionar adecuadamente. Sí. Ay, ay, ay, ay, ay. Sí. Ay, qué cosas que digo. A ver. Toda nuestra solidaridad. Sí. Como, desde luego. Como dice aquí algún idiota últimamente que dijo, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar, que no dijo alguno, pues falta. Todo lo contrario. Todo lo cuando contrario. Las veas pelar, únete pues a vale, él. Ya, vale, ya está. No hace falta que a nosotros nos pase para mostrarnos, aunque ahora nos toque es. A nosotros, no es necesario, y de hecho así estaba planteado. Así estaba planteado. Por supuesto. Pero no es necesario. Yo, otra, si me permitís otro comentario. Claro, yo por claro. primera vez ahora comprendo un poco la... la consigna de los zapatistas en que la mejor solidaridad es seguir luchando en tu país. Efectivamente. Eso lo sentimos muy claramente ahora últimamente en Grecia, que lo más urgente, o sea, lo que más nos ayudaría sería que hubiera reacciones en otros países. En todos los países, sí. Claro, en todos los países, claro que sí. O en otros países de... Bueno... Sí. No, la verdad es que no estamos muy optimistas, ¿eh? pero no nos queda más remedio que serlo, claro, actuar como no. que somos, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias, Costas. A vosotros. No te digo que no te decimos que otro día te llamemos para que nos sigas contando cómo va el asunto. Será probable. Te vamos a tener, si nos permites, como referente. Vale. ¿Te no? parece bien? Vale, sí, sí, sí. Claro. Bueno, un beso seguimos grande, compañero. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Qué maravilla, joder. Bueno, pues así están las cosicas. Pues yo creo que es más ha sido más útil estos 40 minutos con él de poner en orden. Me dan ganas de transcribir toda su intervención y echarla en términos de pregunta para nosotros mismos y empezarnos a hacer el estudio nosotros aquí, de todos los datos que... Una cosa os quería decir respecto a los datos. Sí. Que no sé si lo recordaréis, pero en la última oferta de empleo público... María Teresa Fernández de la Vega, y hablo de hace un mes, solo habían salido a concurso 4.000 plazas, me parece. Ah, sí. Y de esas 40.000 plazas, de esas 4.000 plazas, el 90% estaban relacionadas con el ejército o con la policía, porque eran las únicas que no podían reducirse. Bueno. Sí. Sí, y en cada uno de los ámbitos que él ha tocado, yo creo que se pueden establecer bastantes. En cambio, pues bueno, por ahí vamos. El, no lo hemos comentado con Costas, pero se prevén en los próximos años pues el despido de 17.000 profesores, por ejemplo. ¿Eh? Claro. Sí. 17.000 profesores. Claro. Toca estudiar, toca prepararse, bueno, toca hacer gimnasia, toca de todo. Venga, ahora. Bueno, despedimos el asunto. Yo. Me apetece con el otro de los textos que me ha estado manejando y también que es un compañero, no todo el rato, pero solamente una frasecita, para que estemos al loro. Pues ese será el hasta luego. Vale, y ahí lo dejamos. Dice, no se trata de un plan de ajuste, ni solo de Grecia en sí misma. En este pequeño país se experimentan las posibles salidas de la crisis capitalista actual europea e incluso global, y el pueblo griego ya ha provocado una ruptura importante al escenario del turbo neoliberalismo. No dejará de atacarlo, pero no puede derribarlo solo. Ojalá que el fuego de la rabia y la fuerza de la solidaridad se contagie a toda Europa. Buenas tardes, hasta el miércoles que viene. Pues bueno, has estado escuchando Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista en Radio Topo. Ya sabéis que estamos aquí los miércoles de 8 a 9 en el 101.8 de tu FM en Radio Topo, cómo no. Y que bueno, también tenemos una página web donde a veces se cuelgan los programas y otras cosas. ASI-ASI.org con dos S de social y sindical. Y también tenemos un correo que es ASI@ASI-ASI.org. con 6 S en total, de social y sindical. Y con esto y un bizcocho, pues hasta el próximo miércoles a las 8.